En la columna de historia del día de hoy vamos a hablar de una fecha que se conmemoró el día de ayer, que 11 de septiembre, que es el Día del Maestro, ¿no? En Argentina, desde el año 1943, se estableció el 11 de septiembre como el Día del Maestro en homenaje a la figura de Domingo Faustino Sarmiento, quien, además de ser gobernador de la provincia de San Juan, presidente de la Nación, ministro, senador, bueno, y otros cargos políticos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, fue un personaje que se dedicó a escribir sobre educación, a impulsar también, o sea, fue uno de los principales impulsores de cierto modelo de educación formal en nuestro país. También desde muy joven se había dedicado a la enseñanza, ¿no? Y en esa línea y con obviamente toda la carga de la historia positivista, se consideró que la figura de Sarmiento era emblemática para homenajear a los maestros y las maestras en su día. Obviamente sabemos que Sarmiento también, así como tenía, fue uno de los propulsores, como dije antes, de la educación formal y de la educación pública y gratuita. Esa idea también venía con una finalidad que era la construcción de la ciudadanía, ¿no? La construcción de ciudadanos y ciudadanas que fueran iguales en el sentido de homogeneizar a una población que no se reconocían bajo el signo, los símbolos de una nación creciente o naciente, como era la Argentina en ese momento. Entonces también la idea era que esos cordobeses, correntinos, jujeños, salteños, cuyanos, gallegos, tanos, que habitaban el país, se conviertan en argentinos y argentinas por medio de la enseñanza de símbolos patrios, fechas, próceres, historia y demás, ¿no? También sabemos que la figura de Sarmiento tenía una postura muy fuerte en cuanto a lo que es los pueblos originarios, en cuanto a la figura del gaucho, a quien pretendía exterminar, básicamente. También sabemos de la represión que llevó adelante contra los caudillos cuando fue presidente, ¿no? Y bueno, su idea de combatir lo que él llamaba la barbarie, ¿no? Esta idea de civilización o barbarie, que hoy en día no solo ponemos en duda y criticamos, sino que también nos lleva a plantearnos, bueno, está bueno seguir reivindicando una figura como la de Sarmiento, ¿no? En esta misma línea. Por eso en la columna de hoy vamos a hablar de algunos otros personajes, hombres y mujeres que han contribuido a la educación y que han tenido ideas bastante interesantes respecto a lo que es la educación formal en nuestro país y en la región en esa misma época, ¿no? Porque muchas veces encontramos esto de, bueno, pero eran personajes de su época. Sí, eran personajes de su época, pero en esa época también había personajes que pensaban distinto, ¿no? Entonces, podemos empezar a poner en duda, si bien obviamente que desde la historia contextualizamos a los personajes y a los procesos y los hechos en un contexto histórico situado, también está bueno por ahí empezar a corrernos de esa idea de justificar todo con la temporalidad y la evolución o el progresismo de ciertas ideas, ¿no? Uno de estos personajes fue Simón Rodríguez, educador nacido en el territorio que hoy es Venezuela. Él vivió entre 1769 y 1854. Y es conocido además por haber sido tutor y educador Simón Bolívar del Libertador, Simón Bolívar. Y las ideas de Simón Rodríguez acerca de la educación van en la línea de la construcción de una educación popular, de una escuela popular, ¿no? Ideas referidas no al aula como la conocemos hoy en día y que es la misma aula que tenemos del siglo 19, con algunas variables, sino esta idea de escuelas fábricas, escuelas no sea esta idea de la escuela, el pupitre y todos sentados, escuelas donde se hable quechua y castellano, ¿no? Y tenía una idea muy, muy interesante que plantea en uno de sus escritos, que él decía que la fundación de un pueblo no solo es una ficción formal, sino que la ficción del pueblo sucede cuando la gente más desprotegida ha adquirido capacidades intelectuales para disputar la verdad y el saber y las condiciones materiales para cultivar colectivamente su vida sin tener que pedirle permiso a los más fuertes, ¿no? Una idea bastante interesante y revolucionaria, teniendo en cuenta el contexto justamente que decíamos recién, y él planteaba este momento como una especie de segundo nacimiento en las personas que era a nivel colectivo e histórico como organización popular, ¿no? Otra de las personajes que nos gustaría resaltar, teniendo en cuenta también que se ponen fechas en alusión a personajes masculinos, sino que la docencia es una tarea altamente feminizada, ¿no? Sobre todo en los niveles inicial y primario. Otra de estas figuras es la figura de Olga Cosetini, Olga y Leticia Cosetini eran dos hermanas. Si bien ellas son un poquito más contemporáneas, ya que Olga nació en 1898 y murió en 1987, y Leticia, su hermana, nació en 1904 y murió en 2004, hace muy poquito, eran dos maestras y educadoras argentinas, santafesinas. Ellas tuvieron una carrera muy interesante que incluyó no solo el trabajo en el territorio, en lo que es las escuelas, sino también trabajos de investigación, de becas en el exterior, becas importantes, y fueron las precursoras de un modelo nuevo de escuela que llamaron la Escuela Serena. La Escuela Serena se basaba en pensar la pedagogía como este cruce entre la educación y la vida, nada más y nada menos, ¿no? También tenían esta idea de las aulas como talleres, las aulas como laboratorios, en donde se creara el acto educativo a partir de otras formas que no sea la transmisión desde el docente hacia el estudiante solamente, ¿no? En las escuelas serenas había lugar para lo espontáneo, para el arte, para los procesos, ¿no? Para todo lo que es procesual y no inmediato. Y inmediato, y sobre todo para la alegría, ¿no? Esta idea de pensar la pedagogía y el acto educativo desde otro lugar que no sea solo, como dije antes, el recitar desde un docente hacia un estudiante, como era lo normal a mediados, hasta mediados por lo menos del siglo XX, y todavía sigue siendo normal, lamentablemente, en muchos espacios educativos, ¿no? La idea de la Escuela Serena era promover la experiencia directa y las producciones colectivas, el intercambio de experiencias, vuelvo a esto de la música, del arte, y corriéndose de los límites del aula convencional o del aula normal, ¿no? Otra de las maestras que queríamos traer es la figura de Rosario Vera Peñalosa, quien vivió entre 1873 y 1950, quien fue pedagoga y maestra, y sí, en honor a Rosario Vera Peñalosa se conmemora el Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras, maestras de nivel inicial, el 28 de mayo, que es la fecha de su fallecimiento, ¿no? Rosario Vera Peñalosa, además de crear muchos jardines de infantes y de dedicarse a lo que es la educación inicial, también fue la creadora de un museo, el Museo Argentino en el Instituto Félix Bernasconi, que fue el primer museo de investigación pedagógica y de formulación de propuestas educativas, ¿no? También tenía mucha formación en pedagogía, en bibliotecología, era una mujer realmente muy, muy formada. pero no solo desde lo académico, sino también en el territorio, ¿no? Ella, una de sus ideas, ¿no? Dentro de lo que es la renovación de la pedagogía que planteaba, era esto del conocimiento situado, del conocimiento regional, local, dejando de lado el modelo centralista, que era lo que se imponía en la época, ¿no? Y que efectivamente hoy desde la educación inicial es ese el modelo que se toma, ¿no? De los saberes más situados y más del territorio cercano a donde transitan su vida las niñas que asisten al nivel, ¿no? Y obviamente no podíamos dejar de nombrar a Carlos Fuente Alba, un maestro militante argentino asesinado el 4 de abril del 2007 en el marco de una protesta por recomposición salarial. Él era profesor de matemática y físico-química y un docente un luchador y muy querido por compañeros, por estudiantes. Después de su asesinato, desde muchos sectores de la educación se planteó cambiar la fecha del Día del Maestro y muchos seguimos pensando que el 4 de abril podría ser una buena fecha para homenajear no solo la figura de Carlos Fuente Alba, sino de todas aquellas personas que se dedican a la educación formal e informal. Y que la reivindican como un acto profundamente político y revolucionario, ¿no? Porque más allá de la figura en cuestión, en honor a quien se ponga la fecha, también es pensar eso, ¿no? ¿Qué modelo de educación queremos? ¿Qué modelo de educación tenemos? No solo desde lo local en nuestro país, sino también en las diferencias de cada región, ¿no? Esta idea de, está bueno que un nene de 6 años esté 4 horas sentado, ¿no? Como para preguntarnos, empezar a preguntarnos y repreguntarnos esto, ¿no? El sentido de la educación y qué entendemos por educación y pensando también en un contexto tan brutal como el actual, que defenestra absolutamente todo lo que tenga que ver con la enseñanza, con la pedagogía, con todo lo que sea político y revolucionario, como ayer que festejaron el Día del Maestro reprimiendo jubilades y docentes y estudiantes y a la población en general, ¿no? La idea entonces era hacer como un pequeño recorrido por otras figuras que por ahí algunas son conocidas, otras no tanto, pero que indudablemente son figuras que podemos tomar como norte o como inspiración para ver esto de qué tipo de educación queremos, qué tipo de proyecto educativo llevamos adelante, ¿no? Y obviamente, como decía Paulo Freire, la idea sería poder llegar a una educación que enseñe a pensar y no obedecer.